En un trabajo coordinado entre la Brigada Antinarcóticos de la PDI de Osorno y el Ministerio Público, en base a un trabajo de inteligencia, se detuvo una mujer de 46 años y a su hija de 18, detención que se llevó a cabo en el domicilio de las imputadas en la Villa del Rahue, las cuales comercializaban papelillos de marihuana. En la ocasión se les decomisó un centenar de los denominados pitos y 105 mil pesos en efectivo, producto de la venta de la droga, como lo confirmó el prefecto Fernando Navarro. Efectivos de la Brigada Antinarcóticos de esa prefectura, en una acción coordinada, en un trabajo de inteligencia realizado entre la policía y el Ministerio Público, lograron la detención de dos mujeres en la Villa del Rahue, las cuales se dedicaban a comercializar marihuana en papelillos, en oportunidad en la cual se detuvo a una mujer de 46 años y su hija de 18 años, incautándoseles alrededor de 100 papelillos de marihuana, los cuales estaban listo para ser comercializado, y 105 mil pesos en dinero en efectivo, producto de la venta de las drogas. Estas personas tenían antecedentes por este mismo delito y fueron puestas a disposición del juzgado de garantía para la audiencia de control de detención y formalización de la investigación por parte del Ministerio Público. El objetivo de este trabajo de inteligencia policial obedece a la necesidad de neutralizar los focos de venta y comercio de marihuana en pequeñas cantidades dentro de la ciudad de Osorno. Al respecto, el prefecto Navarro estableció que los vendedores de droga suelen portar pequeñas cantidades de la droga para argumentar posterior a su detención que la misma es para consumo personal, situación que es rebatida con los antecedentes que suele manejar la policía. Es un trabajo de inteligencia que realiza el efectivo de la Prefectura Provincial de Osorno con la finalidad de neutralizar focos de venta y comercio de marihuana en pequeñas cantidades. Por lo general, en el comercio, cierto, estas personas portan pequeñas cantidades de droga con la finalidad de que al momento de ser detenidas por la policía justifiquen que son para su consumo. No obstante a ello, hay un trabajo previo de inteligencia, de vigilancia, que nos permite, lógicamente, acreditar que efectivamente estas personas se dedicaban al comercio de droga y no a vender cantidades pequeñas de estas sustancias a consumidores. Según las estadísticas, la cantidad de detenidos por microtráfico se ha mantenido en comparación al año pasado, aumentando levemente la detención por consumo y marihuana decomisada, como lo confirmó el alto oficial policial. Bueno, la verdad es que en cantidad de detenidos se han mantenido, han aumentado un poquito el detenciones por consumo de droga. No obstante, se ha mantenido también los procedimientos por microtráfico de droga y en cuanto a la cantidad de estas sustancias, también se ha mantenido durante este año en comparación con el año anterior. Ha habido una muy poca variación. El jefe provincial de la PDI reafirmó el compromiso por neutralizar estos focos de microtráfico que generalmente afectan a los sectores poblacionales, causando sensación de inseguridad. Lo que podemos informar desde una de las unidades móviles de Radio Sago.